cuá. Pere que te quimandia, compañía, pere que te quimandia. Pere que te quimandia, compañía, pere que te quimandia. Este frita mi cro-cro, compañía, este frita mi cro-cro. Este frita mi cro-cro, compañía, este frita mi cro-cro. María Punche, María Punche, María Punche, María Punche, María Punche. Esa frita mi cro-cro, Punche, aro aro matacua, Punche. Oye, mira como dice, Punche, arroz ardiente y confío, Punche, confío para que alivie mi Punche. Arroz ardiente y confío, Punche, confío para que alivie mi Punche. Y terminé